Creo que el trabajo de una asociación civil indudablemente tiene que apuntar al fortalecimiento de la comunidad. El trabajo de una asociación civil o de una ONG, como quieran llamarlo, tiene que apuntar a tender lazos con la sociedad y a fortalecerla en todos los ámbitos y con todos los actores. Entonces, hoy es inimaginable en una sociedad que se ha complejizado muchísimo en toda la trama social de problemas y la trama social compleja que hay, que el Estado puede dar cuenta de todo. En alguna época también pretendieron que el mercado iba a dar cuenta hasta de los problemas sociales. Eso está claro que no es así. Y nosotros en realidad cuando apostamos a esto, a crear una institución en este espacio de la sociedad civil, estamos haciendo una opción, y una opción política, lo voy a decir con todas las letras. Esto es política porque nos vamos a ocupar de las políticas públicas. Y lo dice nuestro logo, está en nuestra concepción. Nosotros no le tenemos miedo a la política. Y vamos a hacer política, vamos a opinar de lo que son las políticas públicas. Ahora, claro, esto, vamos a hacer algunas aclaraciones, porque no somos una agrupación, muchos estarán pensando, ¿esta es la Fundación de Hernández? No, esta no es la Fundación de Hernández. Este es un espacio que vamos a trabajar en las políticas públicas, que tenemos el orgullo de ser algunos amigos de Hernández y hemos trabajado con él. Pero esto no va a ser la Fundación de Hernández. Y nosotros creemos que tenemos, con el sector político, con el mercado y con todas las entidades civiles, este desafío. En realidad, nosotros no los vamos a convencer de qué es lo que somos. Lo vamos a mostrar en nuestro accionar.